Hoy me siento gozoso, canto para mi Jesús, porque de las tinieblas Él me trajo a la luz. Me siento maravillado, hoy me siento feliz, y mi felicidad con ustedes yo la quiero compartir. Compañeros, compañeros, compañeros, avancemos hasta llegar al cielo. Compañeros, avancemos hasta el final. Compañeros, ni un solo paso atrás. Les digo a todos mis hermanos que seamos estudiosos, que cuando leamos la Biblia lo hagamos llenos de gozo, pensando que nuestro Señor murió para darnos vida y salvación. Siguiendo a Jesús caminaremos por un camino mejor. Compañeros, compañeros, compañeros, avancemos hasta llegar al cielo. Compañeros, avancemos hasta el final. Compañeros, ni un solo paso atrás. Compañeros, compañeros, compañeros, avancemos hasta llegar al cielo. Compañeros, avancemos hasta el final. Compañeros, ni un solo paso atrás. Compañeros, compañeros, compañeros, avancemos hasta llegar al cielo. Compañeros, avancemos hasta el final. Compañeros, ni un solo paso atrás. Avancemos hasta el final.